los días son fríos. Sufre y no acepta que la mimen. Recuerda su frío jornada junto a maletas en el depósito de un avión. ¿Cuántas perritas sobreviven tan cruel costumbre? En 2021 viajamos a la costa en auto y solo pernoctamos en hoteles amigos de mascotas. No comprendo a quienes abandonan a sus perros. ¿Puede alguien tan fácil lastimarse en tardes de frío cuando la niebla baja del Picacho que descuella sobre Bucaramanga? Me arropo con Cleopatra y oro agradeciendo que no tenga hambre, que no tenga sed, que su feliz destino continúe sin otra inquietud que sus caprichos. Cacho que descuelga sobre Bucaramanga.